Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2812. Jueves pasado por agua. Pues vamos a tener un fin de semana pasado por agua. Hay que echarle mucho ojo a Herbie, ya se llama tormenta tropical, que está entrando al Caribe. Por allá por Sudamérica, así es de que hay que mantenerse informado. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Arrancamos el programa escuchando a esta banda británica Placebo, del álbum Bottle of the Sun, Astray Heart, corazón de cenicero, ¿no? ¿No se llama así? Astray Heart. Astrid. Ah, perdón con la... Es que mi pronunciación es inglesa, australiana. Así es. Pero bueno, bienvenidos, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el chico maravilla encargado de las redes sociales. Estamos en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook. Y también síganos. Mire, va saliendo de trabajar, ya después de un día arduo de trabajo. Muchas noticias, lamentable lo que pasó en Barcelona. Estos ataques terroristas con esta modalidad nueva de utilizar un vehículo como arma mortal, pues la verdad que es lamentable. Al parecer ya los agarraron. Pero bueno, pues un pésame a todos nuestros amigos barceloneses, pues que el terror invade un centro turístico muy importante allá en Barcelona. Y bueno, me acompañan Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y sí, muy lamentable este comentario que dices, Robert, el mundo se está cuarteando. Bueno, por ahí decían que el internet iba a ser o como el mal de los males del mundo. Y bueno, estas formas que se están haciendo de terroristas se están haciendo desafortunadamente por internet, ¿no? Bueno, se van reclutando y les van haciendo coco wash, pero bueno, esperemos que esto realmente no dure mucho, que la gente pues piense en el bien, en mira, el bien que común, los agarren, que los agarren. Que los agarren y que los desmantelen, como dicen. Híjole, allí. No sé qué les tengan que hacer, pero que se enfrenten a la justicia. Muy lamentable, pero bueno, y mi pésame lamentable también para ellos. Y pues bueno, Robert, interesante la plática que vamos a tener la noche de hoy. Vamos a hablar de la importancia de la administración de los proyectos. Un tema pues aquí que tenemos a nuestros invitados expertos en dicho tema, y que también es algo importante para los empresarios, para los emprendedores, que muchas veces pensamos en una idea y nos lanzamos así nada más a ver cómo le hago en el camino. Y bueno, pues esta administración de proyectos, pues esa planeación de la que vamos a platicar hoy, tan importante hoy, sobre todo a la hora de emprender. Así es, amigos, y déjenme les presento a nuestros invitados de esta noche. Nos acompañan aquí en el estudio el licenciado Víctor Adolfo Padua. Él es del área de promoción de la escuela EBC, Escuela Bancaria y Comercial, y también nos acompaña el MBA Luis Fernando Carrillo, jefe de administración de la Escuela Bancaria y Comercial. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Hola, Roberto, buenas noches. Muy bien, gracias por invitarnos. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estamos? Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va la escuela? Ya arrancamos clases, ¿no? Arrancamos. Ahí pues sí, la próxima semana, ¿no? Pues prácticamente todos cuando inicia el periodo de clases arrancamos clases, ¿no? Todos tenemos que correr para todos lados. Correcto. Entonces, sí, independientemente de nuestra edad, todos arrancamos clases el 14 de agosto con el tránsito, con los útiles, con todas las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Previo a que los chicos inicien clases. Iniciamos un semestre bastante exitoso. Tuvimos tenemos, la verdad, la respuesta por parte de las personas que nos están conociendo, que están confiando en la institución más antigua del país, con 88 años de experiencia en los negocios, mejor de lo que esperábamos. Tuvimos que cerrar las inscripciones antes de tiempo. Llenaste. Llenamos. Oye, digamos, qué buena onda. ¿Cuál es la matrícula para ese semestre? ¿Cuál es la matrícula? Tuvimos aproximadamente 170 alumnos inscritos. Wow. Todos muy contentos. La verdad es que... ¿Cuántas carreras arrancaste? 7 licenciaturas. ¿Cuáles son? A ver si te las sabes. Así. Tenemos 7 licenciaturas. No, claro. Es Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento, Administración de Negocios de Hospitalidad y Turismo, Comercio y Negocios Internacionales, Contaduría Pública, Finanza y Banca y Mercadotecnia. ¡Wow! Pues ahí tiene usted. Así es de que si usted... Bueno, todavía que vayan, ¿no? Si se quieren inscribir. Pues mira, se pueden inscribir para el siguiente periodo. Para el siguiente periodo, que inicia en febrero, ¿no? Y es un periodo... bastante bueno, porque en ese periodo les vamos a ayudar a recuperar 6 meses. Correcto. O sea, vamos a salir con la generación que entró en agosto. Es una oferta educativa también bastante atractiva y diseñada específicamente para las personas que no pudieron entrar en este semestre, pero que desean salir con la generación que inició en agosto. Que esa ya es una ventaja, ¿no? O sea, no te tienes que esperar un año como antes sucedía tradicionalmente, si no puedes entrar por semestre a las carreras, ¿cómo van, no? Pues hoy en día es una ventaja que se ofrece, sobre todo para las personas que de repente estudiaron o se metieron a estudiar una licenciatura y pues a lo mejor al paso de 2 o 3 meses terminas diciendo, sabes que esto no es lo mío, ¿no? Definitivamente tenemos esa opción para que ellos puedan recuperar esos 6 meses, iniciar en febrero y pues no dejar pasar más tiempo. Pues muy interesante, amigos, sobre todo porque pues las carreras que tiene la EBC, pues es, mire, por lo menos para Mérida, esta de Administración de Empresas Turísticas, pues estamos creciendo fuertemente en la cuestión de turismo. La Administración de Negocios, pues ya ni se diga. No, y ahorita, o sea, justo de lo que hablábamos, ¿no? De este diplomado que se va a aperturar en el campus, que justamente habla acerca de la administración de proyectos. Casi todos, cuando pensamos en un proyecto, pues tenemos que planearlo, ¿no? Irlo formulando. Aquí la importancia de cómo se empiezan a dar las cosas en Mérida, como tú lo decías, hoy en día la infraestructura es mucho más grande, ¿no? Y nosotros, desde la parte de enseñar a los chicos a hacer negocios, empezamos a ver la necesidad de infraestructura que empieza a tener Mérida como ciudad, porque está llegando mucha gente de fuera, porque están abriendo muchos negocios. Entonces, es la oportunidad para que los chicos inicien su licenciatura, su carrera profesional enfocada en los negocios y puedan desarrollarla en el momento que Mérida está creciendo. Y que lo necesitan. La vez pasada, Luis, platicábamos la importancia de aprender a manejar los proyectos, y me comentaban ahorita entrando, antes de entrar al programa, que el campus de la EBC en Mérida lo están llevando bajo la metodología de administración de proyectos, que eso es una ventaja importantísima para tener éxito en un campus tan importante como el de Mérida, ¿no? Sí, por supuesto, la administración de proyectos ha sido esencial en el éxito que estamos teniendo todavía. Tuvimos un primer año, el agosto del año pasado, muy exitoso. Este año superamos el alcance, las expectativas que teníamos para este año. Superamos normalmente en nuestras aperturas en otros estados. Abrimos con éxito, por supuesto, pero el segundo año tiende a bajar un poco ese éxito del primer año. En este caso con nosotros fue todo lo contrario. Okay. Superamos lo que hicimos el año pasado. Tuvimos que cerrar, como te comentamos, pues inscripciones. Esto de veras. Y la administración de proyectos en estos para esto ha sido fundamental, ¿no? El ver el alcance, tiempo, costo y calidad de bueno, y cumplir las metas. O sea, yo creo que en la parte de planeación, por eso luego las empresas no planean, porque les da miedo no cumplir lo que tienen planeado y lo tienen que... Pero bueno, vamos a platicar sobre este concepto de administración de proyectos y del diplomado. para que usted vaya sacando lápiz y papel para que pues se inscriban, que ahí sí tenemos lugar todavía para el diplomado. Sí, por supuesto. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Every You, Every Me es este sencillo de la banda de rock alternativo Placebo. Este es de su álbum Without You, I'm Nothing. Esto fue, fíjense, alcanzó el número 11 en el UK Single Chart. La letra fue escrita por la cantante Brian Molko y Paul Campion, vocales de la banda de AC Acoustic. Buena música, buena selección, ya saben, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación, sobre todo a nuestros amigos restauranteros. Mire, el servicio en un restaurante hoy en día es elemental para que tenga éxito. Ya no basta solo con el sabor de su comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil, esta aplicación, este software desarrollado por National Soft, puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Fíjense que esto ya llegó. Primero eran tablets a los meseros para que el mesero desde la tablet tomara tu orden. Ahora va a ser los menús. Tú vas a tener un menú pues en una tablet o en un menú en una pantalla ahí en la mesa, y desde ahí escoges los platillos y desde ahí puedes decir los quiero sin cebolla, bien caliente, y se van directamente a la producción en cocina. Este software con eso te va a ayudar a evitar errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Contacta a un asesor de ventas y solicita una demo sin compromiso. Mira, diles a National Soft que escuchaste en Fórmula en los Negocios y te van a dar una demostración gratis y sin compromiso. 941-5077. National Soft, una empresa 100% yucateca que está, bueno, déjenme decirles, esta aplicación la tienen en más de 25,000 restaurantes. Y bueno, eso fue hace 3 o 4 meses, así es de que ya deben de ir otros miles más sumándose. Así es de que es una garantía a nivel nacional e internacional. Así es de que márqueles 941-5077. Bien, aquí en el estudio me acompaña el licenciado Víctor Adolfo Padua, área de promoción, y el MBA Luis Fernando Carrillo, jefe de administración en EBC, y Laura Alcalá. ¿Con qué le entramos, Laura, a este tema de administración de proyectos? Claro que sí, Robert, y más que nada la importancia, ¿no?, de la administración de proyectos, que asegura que un proyecto pues sea entregado de acuerdo a los parámetros que se han definido, que se cumplan los objetivos, que se llegue al alcance, que se haga en el tiempo y en los costos específicamente marcados. Yo te preguntaría, Luis, la administración de proyectos, cuando hablamos de un diplomado, cuando hablamos de un estudio, cuando hablamos de la implementación del mismo, resáltanos cuál es la mayor importancia de contar, por ejemplo, con un certificado de esto, sobre todo cuando eres emprendedor en tu negocio. Bueno, la importancia de la administración de proyectos es básica para el éxito de tus metas, de tus objetivos. Llegar, el diplomado que estamos tomando nosotros para dar está basado en una metodología internacional que la lleva el Project Management Institute, el PMI. El diplomado te va a servir como base para la certificación como PMP, que es este Project Management Professional. O sea, estoy entendiendo que este diplomado es como que el primer escalón. Así es. Para que te apliquen a este PMI, ¿no? O Project Management Institute, ¿no? El PMI es el Instituto Internacional que se encarga de crear un estándar en una metodología de administración de proyectos. Okay. Este instituto te certifica como profesional en la administración de proyectos. Okay. Es una certificación válida internacional. El día de hoy es la certificación más importante en la administración de proyectos a nivel internacional. Okay. Entonces, estamos hablando de una certificación internacional. Que para una empresa contar con una certificación de estas habla mucho y me imagino que le abrirá muchas puertas también para el mercadeo internacional, ¿no? Por supuesto, como historia de estas certificaciones, empezaron a tomarla mucho las empresas de software para el desarrollo de proyectos de software a nivel internacional. Todas las empresas o fábricas de software más grandes e importantes del mundo empezaron a tomar esta metodología para administrar sus proyectos. Posteriormente, el éxito fue tanto en la metodología que le empezaron a tomar también los arquitectos para tomar o para administrar las obras, ¿no? sus obras de construcción. Sí, que cumplan con los parámetros de calidad, costos, alcance, modernidad también. Por supuesto. Y posteriormente le empezaron a tomar ya algunas otras áreas del conocimiento, dentro de ellas las de negocios. Okay. De ahí toma importancia para nosotros en la EBC ligarlo a los negocios y a cualquier área. Pues claro, todas las carreras que mencionaste, Víctor, claro, son de negocios, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, dentro de las licenciaturas que ofrece la Escuela Bancaria y Comercial, también tenemos el programa de emprendimiento, que es la línea sobre la cual todas las licenciaturas llevan una estructura. Del primer al octavo semestre llevamos una línea de emprendimiento durante la cual buscamos que los chicos desarrollen esos proyectos. Y obviamente basados en metodologías de la administración de proyectos, ¿no? Okay. Que es cómo lo vas a llevar a cabo, cómo lo vas a trabajar, cómo lo vas a organizar, qué estrategias vas a utilizar. Digo, finalmente somos una institución que busca generar el emprendimiento en los chicos. Y el emprendimiento también debe de estar estructurado. ¿Cómo lo estructuramos? Pues a través de las materias que lleven al alumno a conocer acerca de la administración de proyectos. Mira qué interesante. Estoy leyendo aquí en la página de PMI la membresía, que es esa certificación. Quiero entender que el diplomado que va a arrancar, ahorita nos das datos del diplomado, octubre, sí. Te da la certificación del PMI aparte de la certificación de EBC. Bueno, el diplomado te sirve como los conocimientos que necesitas. Correcto. Para tú presentar el examen de Andale. Certificación. O sea, es un paso previo al examen, ¿no? Posteriormente se presenta ese examen que te aplica el PMI para poder ofrecerte o ya otorgarte la certificación internacional. Oye, pero pues salen preparados, es un diplomado, que dura ¿cuántos meses? Dura 2 meses. 2 meses. Se va a impartir 2 meses, empieza el 2 de octubre. Ok. Se va a impartir 3 días a la semana, de 8 a 10 de la noche, con una duración de 2 meses, como te dije, ¿no? Pues interesantísimo, amigos, porque, bueno, y esta es otra pregunta. Yo pensaría ya que en cualquier emprendimiento o en cualquier empresa, la administración de proyectos debe de ser algo fundamental, en cualquier área, ¿no? ¿Se puede aplicar en cualquier empresa? Bueno, es que sirve para cualquier área, para cualquier empresa y cualquier proyecto, ¿no? Realmente, o sea, un proyecto que no esté estructurado y que no lleva pasos a seguir, pues es un proyecto que se va a ir improvisando. Si claro. Se va improvisando, no hay manera de hacerlo medible. Si no hay manera de hacerlo medible, pues sí, nunca vas a saber si es rentable. Sí, ¿no? Se convierten en los colaboradores en personas reactivas en vez de ser proactivas. Exacto, o sea, no hay. Y muchas veces el hecho de ser reactivo, pues no sabes a dónde vas a desembocar en tu camino del negocio, ¿no? Sí, si no hay dirección, pues tú vas improvisando día a día las acciones y los actos a seguir. Si tienes un proyecto de una manera estructurada, sabes cuál es la línea que tienes que seguir para alcanzar el resultado que deseas. Y no te desvíes. Y no te desvíes. Ahora les hago otra pregunta. Ustedes, el proyecto de EBC Mérida, del campus, lo llevan con esta metodología de administración de proyectos. ¿Quiénes son los que deben de tener esas habilidades o esa certificación para trabajar en el proyecto de EBC? ¿Todos? ¿Hasta los maestros? ¿Los jefes? ¿Quiénes son los que deben de participar o tener conocimiento de la administración? Bueno, todos es importante que lo conozcan, sin embargo, quien lo aplica son mandos medios en adelante, ¿no? Es básico que lo tenga coordinaciones, ¿no? En este caso, jefaturas, obviamente la dirección. Ustedes dos, por ejemplo, deben de tener el proceso de administración. Bueno, tú ya tienes un MBA, así es de que también el de administración de proyectos. Sí, también, y soy certificado también por... ¿Del PMI? Sí. Pues pura lumbrerita aquí, maestro, para que usted se dé cuenta. Pero fíjense, amigos, la reflexión, qué importante es estudiar o aprender. Ahora, cualquier carrera, cualquier licenciatura que yo tenga, ¿me sirve para estudiar el diplomado de administración de proyectos? Sí, no es una licenciatura que se pida como base para tenerlo, siempre y cuando... Sí, lo quieres estudiar, ¿no? Estudiar. Ahorita continuamos. Interesante. Vamos a un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Johnny and Mary se llama esta canción. Fíjense que esta canción originalmente fue ejecutada por Robert Palmer en la versión grabada en 1980. La canción fue del álbum Clues de 1980. Johnny and Mary, esta es una versión de Placebo, esta banda británica. Esto se oye como New Wave, y aunque Placebo es hard rock, pero esto es New Wave. Symphonic, Simp Pop le llaman. Buena música, buena selección. Gracias Juan de Dios por, como siempre, ponernos buena música para que nos acompañemos aquí. Déjeme darle una recomendación. Váyase a... Mire, lo mejor de la comida regional en un... ¿Ya fueron a Ceiba del Estabay, muchachos? Ya la conozco. Muy bueno, ¿eh? No he tenido la oportunidad. Bueno, es comida yucateca, ¿no? Entonces prácticamente sería muy difícil decir qué es lo mejor del lugar, porque pues, toda la comida yucateca es deliciosa. Exquisita. Para chuparse los dedos. Entonces, sí. Te voy a decir lo que a mí me encanta, el mondongo. ¿No lo probaste? Ah, el mondongo, qué cabí, que está... El mondongo, cabí. El sazón que tiene también. Sí, bueno, el lugar... de Cyber Estabay está excelente y sí. La verdad es que muy recomendable. Fíjate que qué bueno que yucateca, lo mencionas, ¿eh? Luis, porque es un lugar muy amplio, que tiene ventanales, que tiene unos jardines y unos como lagos artificiales, muy bonito, está con muy bambús, bien instalado. Una decoración preciosa y muy agradable para estar, ¿no? Además de que pues tienen allá las tortillitas hechas a mano, el pan recién horneado porque tienen su horno, así que fresco, rico, sabroso, muy tradicional. Y bueno, mi platillo preferido es el queso relleno, porque te dan una versión mini de la bola de queso así en tu plato, te dan una bolita tal cual de queso. Obviamente una bolita medio queso. Bueno, a mí me gustó mucho la versión todo rodeado también con su col de los albutes. Ah, cómo no. Delicioso. Oye, los huevos motuleños están riquísimos. Bueno, pues ya se le antojó. Te digo que es muy difícil decir que. Que no. Y mire, además, si usted va al restaurante y dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Sí, y no se pierdan el buffet a la carta que hay de martes a viernes en el desayuno y el value lunch que tienen también de martes a viernes en la comida de 120 pesos. La verdad, muy accesible. Y el buffet a la carta de 165 para que desayunes todo lo que quieras, todas las veces que quieras, mientras estés ahí sentadito comiendo. Calle 33, diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzimná, 200 metros de la glorieta de la Estabay, a pocos pasos de la Macroplaza. No te lo pierdas, la verdad que muy fácil de llegar, muy bien ubicado, y pues vas a disfrutar de una verdadera comida a la yucateca. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial, el licenciado Víctor Adolfo Padua, del área de promoción, y el MBA Luis Fernando Carrillo, jefe de administración. Y Laura, ¿con qué seguimos, Laura? Me gustaría comentar una de las fases importantes de cómo administrar un proyecto, ¿no? Y, por ejemplo, la primera fase es el análisis de la viabilidad del proyecto. O sea, que el proyecto sí sea viable, que sí se tengan los medios, que sí se pueda hacer, que hayan los recursos necesarios al alcance, haya, pues, no sé, la materia prima, la mano de obra, las condiciones, y todo este análisis, pues, es una fase muy importante también, Luis, ¿no? Sí, esta fase inicial es esencial en el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque en esta fase tú defines, en resumen, el alcance que vas a tener, ¿no? Tú ahí defines con el análisis que haces tú previo a todo el proyecto de hasta dónde vas a llegar, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces tienes que tener muy claro cuál va a ser ese alcance. Fíjate, me viene a la mente ahorita, como estamos viendo ahorita en Mérida, cómo surgen muchos restaurantes, muchos negocios por todos lados, y vemos cómo a los 6 meses ya están cerrando sus puertas, ya se tienen que cambiar de lugar, ya no pueden mantener, por ejemplo, la renta o el establecimiento. Y es una denotación clara de que no hubo un análisis de proyecto, podríamos decir eso, porque no puede ser que en 6 meses no dure un proyecto con una inversión tan fuerte, por ejemplo, como lo es un restaurante que requiere tantas modificaciones, tantas cambios y tanta inversión, y que luego a los 6 meses se vaya abajo, ¿no? Bueno, otra de las partes importantes en el proyecto es determinar bien los costos y tenerlos bien claros. Tus costos y tus riesgos también, ¿no? También una parte importante de la administración de proyectos es la administración de los riesgos. Okay. Entonces, tú tienes la parte de tus costos muy clara, ver cuánto te va a llevar en el trabajo. Sí, y cuánto tiempo en te horas, estás dando a ti mismo para desarrollarte, exacto, ¿no? Exacto. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacerlo? Y también tener bien claro los riesgos y la mitigación de los mismos, ¿no? Porque para cada riesgo tienes que tener una forma de mitigarlo. Si tú puedes unir esta parte de mitigar, conocer riesgos, lo amarras a los costos, ¿no? Para que tú sepas si algo falla, ¿cuánto te va a costar esa falla? ¿No? A veces eso no lo tenemos muy claro. Y ya debería estar en tu presupuesto. Debería estar en tu presupuesto y saber en qué impacto va a tener si algo te sale mal. Si algo te sale mal, me va a costar el 10% de la inversión. Pero si todas las fases te van saliendo bien o te van saliendo mal, eso va definiendo el éxito o el fracaso de tu proyecto. Una parte esencial también es el seguimiento del mismo. Con el seguimiento, tú vas dando día a día o semana a semana una revisión de tus costos, de tus alcances, si se van cumpliendo, si no se van cumpliendo, si se cumplen tus riesgos, cumplen. Yo quiero entender que aquí se vuelven importantísimos el encontrar las variables claves de éxito de un negocio. Por supuesto. ¿No? O sea, y deben de estar implementadas dentro del plan. Tienes que crear un plan de trabajo en el proyecto donde tú vayas siguiendo fase a fase y actividad por actividad midiendo, el cumplimiento del mismo. Y midiendo esas variables, ¿no? Así es. Pues es que eso entra dentro de la parte de la planeación, ¿no? Como lo veíamos, o sea, la administración, claro, de los proyectos es sumamente importante porque empiezas a determinar cuáles son tus herramientas. O sea, inclusive muchas veces lo que tú decías acerca de los restaurantes, que de repente ves que empiezan a abrir restaurantes y a los 6 meses terminan con una inversión muy fuerte, sí, y se queda ahí parado. ¿Cuál es el punto que tiene la administración de los proyectos en ello? Que no existe una planeación que determine realmente la cantidad de personas que pueden estar en tu establecimiento todos los días, cómo vas a cubrir tú una nómina, cuáles son las estrategias que vas a utilizar de publicidad para alcanzar a las personas. Si eso tú no lo tienes contemplado desde el inicio, si no tienes un presupuesto real, tu operación no te lo va a dar. O sea, tú no puedes llegar a las personas sin que te conozcan. Ese es un hecho. Dos, ahorita, digo, aprovecho ahorita que estaban hablando del soft restaurant, ¿no? Ajá. Contar con una herramienta como esa que te diga cuánto estás gastando, inventario, ¿cómo cuánto estás? Está entrando. ¿Sí? O sea, la verdad es que en mi conocimiento, en la parte de la consultoría, es sumamente básico en un restaurante tu inventario. Si no conoces tu inventario, si no administras tu inventario, no, te va a quebrar. El dinero se te va. O sea, si sí, te estás fijando sí, en otras cosas que no es el inventario, ahí se te va y el dinero. Y más en la comida, que no la puedes tener como la mercancía ahí hasta que te la vengan a comprar. Se echa a perder, claro. Tiene que haber una rotación, tienes que aprender, exacto, cuáles son los productos que desplazas, los que no, que quito de mi menú, que sigo. Y eso viene como parte de la planeación dentro de un proyecto, de cómo voy a echar a andar ese proyecto. No son partes de las fases y el seguimiento viene a entender a tu consumidor, a tu mercado. Y fíjate, me llevo a la mente el análisis también que de poder decir, oye, pues tantas personas llegaron, cuántas regresaron, tener una información certera de esta seguimiento o de esta repetición que están teniendo los clientes conmigo. ¿Por qué? Porque eso me demuestra que tan bien estoy haciendo las cosas o que tan mal estoy haciendo las cosas porque no regresan. Sí, definitivo, eso es parte del seguimiento, de lo que hablábamos. Por supuesto. O sea, ¿cómo voy a continuar? Una pregunta, en este diplomado, aparte de toda la teoría y toda la metodología de administración de proyectos que establece el Management Project Institute, ¿hay alguna herramienta de software que ustedes proporcionen o que recomienden? Porque pues sé que hay muchas herramientas de software para el project management, ¿no? Pero si quieres me contestas esta pregunta regresando al corte. Y yo, amigos, lo que les quiero dejar es la reflexión clara de la importancia que tiene una administración de proyectos en cualquier negocio, sin importar el tamaño de la empresa, ¿no? Nosotros aquí en el programa hemos hablado de la planeación y ahora lo ligo claramente con saber y tener un management, un project management dentro de la organización. O usted, si es el dueño del negocio, pues tome. Sepa cómo desarrollar proyectos. Claro, pero así de fácil. A un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando ahora The Never Ending Way, el camino de nunca jamás. ¿No? The Never Ending Way. Pues sí, ¿no? El camino que no se acaba. Que no se acaba. Ay, mira, ya ves cómo sí le hago todavía. Este es del álbum Battle of the Sun de Placebo, rock alternativo. Esto es del 2008, miren, bastante nuevo. Esto lo grabaron en Canadá. Buena música, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Mire, déjeme darle una recomendación. Hemos hablado mucho y estamos muy metidos en la parte de desarrollo digital de las empresas. Es importantísimo que ustedes escuchen el programa del sábado porque le vamos a traer a usted el concepto de empresa digital. ¿Por qué las empresas tienen que meterse al mundo digital? Ya no como una visión de futuro, sino como una exigencia de supervivencia para hacerlo. Y el ingeniero Fernando Santa Cruz, que él es el director y dueño de Adibor, esta primera agencia de marketing digital a nivel nacional, que es una empresa 100% yucateca, pues ellos le pueden asesorar y ayudar a que su empresa entre al mundo digital. Ellos son los pioneros del marketing digital aquí en Yucatán y pues han tenido mucho éxito. Así es de que comuníquese con ellos a través de su página www.adibor.com.mx y escuche el programa del sábado que vamos a hablar sobre la empresa digital. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos de la Escuela Bancaria y Comercial, el licenciado Víctor Adolfo Padua, área de promoción, y el MBA Luis Fernando Carrillo, jefe de administración. ¿Con qué cerramos, Laura? Muy interesante. Bueno, te hice yo una pregunta, Luis. sobre el project management. Ya está, se me olvidó qué pregunta te iba. Que si había un software que ustedes recomiendan o ponen, o MPI, el Management Project Institute, tiene un software, porque yo sé que hay muchos softwares muy populares para el manejo de proyectos, ¿no? Bueno, hay varios. Nosotros, o la gente que maneja proyectos de este tipo, normalmente ocupa el Project, Microsoft Project, o Project Server. La versión con Project Server es excelente para poder administrar una cantidad muy importante de proyectos. Hay algunos otros en el mercado, pero yo creo que el más comercial es Project Server. Project Server. Uh-huh. Pues ahí tiene usted. Pues sí, porque necesitas una herramienta de software para el Project Management, ¿no? Tengo otra pregunta. Este sistema del score, el Balance Scorecard, ¿es un Project Management? Sí, así es. Ah, ok. Tenía la duda, porque es un modelo también muy aplicado para empresas grandes, sobre todo, ¿no? Sí, esta metodología también es muy importante, que es para empresas grandes, sin embargo, puede ser ocupado por pymes también. Okay. Pero nace o se basa en esa metodología para empresas de alto nivel. Correcto, interesante. Bueno, ¿y qué le dirías a la audiencia, Luis, así en resumen, de la importancia de este diplomado que van a iniciar ahorita? O más que nada, platícanos un poquito del diplomado, quién lo da, qué alianzas tienen, porque nos comentaste algo así afuera del aire. Sí, este curso o este diplomado se da en las instalaciones de la Escuela Bancaria y Comercial. Es impartido por INS de México, que es representante en el sureste de Marcor, que Marcor es quien tiene el permiso, porque se requiere un permiso especial por parte del PMI. Ah, y una necesita validar que los cursos que se dan sobre Project Management son siguen su metodología. Correcto. Siguen el método. De hecho, el material del curso llega directamente del PMI, se da con el PMBOK. Es muy importante también, por eso, que se inscriban a tiempo, porque hay que pedir el material, sí, a Estados está Unidos. Está limitado el número de materiales, correcto. Tiene que, no, y aparte se tiene que pedir el material a Estados Unidos para que llegue la última versión del PMBOK aquí a Mérida. Wow. Y sea con ese material con el que se imparte y tengamos la garantía de que el curso no es solamente un curso de administración de proyectos que se pudiera dar por cualquier persona o por cualquier institución que conozca sobre el tema. Esta capacitación es dada y avalada por el Project Management Institute, con material del Project Management Institute. Correcto. Por una institución certificada por el Project Management Institute. Y además la institución que norma el Project Management a nivel mundial, o sea, el que marca, exacto, las pautas de normatividad para el manejo de proyectos, ¿no? Exacto. Y bueno, esto lo vamos a dar en la EBC. Va a ser, repito, el día 2 de octubre empieza el curso. Las inscripciones están abiertas en este momento. Para mayores informes o inscripciones, se pueden comunicar al 454-4444, preguntar sobre este diplomado. Se les dará toda la información, formas de pago, costos, etc. ¿Hay algún prerequisito para los participantes? O sea, que tengan licenciatura o nivel académico. ¿Hay algún prerequisito? No hay un prerequisito. Es deseable que tengan una licenciatura y que estén en alguna área de administración. Pero bueno, pues si yo soy el dueño de mi negocio. Exacto. Si eres el dueño del negocio, por supuesto que estás enfocado en la administración de tu negocio. Correcto. Muy dirigido, como decíamos en un principio, a la gente de software, a la gente de tecnología, a la gente de arquitectura, todas las empresas que tengan que ver con la dirección o con la administración de su negocio. Para ellos es básico contar con esto, ¿no? Pero bueno, uno de los ejes principales en el estado de Yucatán es la tecnología. Entonces, por supuesto, digo, somos un hub. Las empresas de tecnología de información en Yucatán están creciendo muy bien, muy favorablemente, y se está convirtiendo, yo le llamo ya el Silicon Valley mexicano, ¿no? Aquí en Mérida. Pues entonces sí, tenemos muchas empresas en ese ramo, entonces para todos ellos puede ser una excelente opción, ¿no? Y por supuesto toda la gente de negocios. Oye, tengo otra pregunta. Para el otro día estaba yo viendo en Forbes que México o Latinoamérica para el próximo año va a necesitar una cantidad interminable de, pues no, bueno, 1.5 millones en México de ingenieros. Pero aquí yo tengo una pregunta: un ingeniero que no tenga conocimientos de administración de proyectos, queda en el ámbito de lo técnico, ¿no? Correcto. Un ingeniero en la parte técnica no es malo, sin embargo, ya para un crecimiento mayor, ya como empresario, como dueño de su propia empresa y demás, necesita forzosamente la administración de proyectos. Y aquí también, para terminar la reflexión, todos los empresarios que están empezando con su negocio, o todos los señores empresarios que quieren ya delegar en sus hijos la empresa, tomar un diplomado de esta naturaleza puede ser el paso de la vida a la muerte, ¿no? Puede ser, claro, la diferencia entre el éxito o el fracaso de tu negocio. Así es. Entonces, fíjate, ahí está, prácticamente todas las áreas, como tú dijiste, Víctor, ¿no? O sea, pues bueno, es que imagínate cuando eres médico y quieres abrir una clínica, ¿qué debes de saber? Administración de proyectos. Cuando eres ingeniero y quieres dejar de ser operativo y te quieres convertir en la parte gerencial, claro, ¿qué tienes que saber? Es tan importante, ¿no?, para EBC este tema, que en los planes de estudios, en los nuevos planes de estudios, se integra ya como una de las áreas de conocimiento la administración de proyectos. Se imparte en EBC y repito rápido, 454-4444 para mayores informes para el diplomado, y estamos para poder atenderlos. Pues muchas gracias y espero verlos por aquí más seguido. Pues visítenos. Gracias, también yo les hago rápido la invitación a las personas que quieran conocer un poco más acerca de la Escuela Bancaria y Comercial, que nos visiten. Estamos ubicados en la calle de Itzibná, número 50, no, calle 56, Colonia Itzibná, número 330. Perfecto. Gracias, Víctor. Gracias, Luis. Vámonos. Gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.